Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y hablando sin verges, pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es este viejo adversario me pidió un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Feliz de Pascua, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las formas de urdir personajes que viven siempre al borde. Con Diego Erlán, segunda parte. Los invisibles se juntaban los viernes en la casa de Simón, que la mayor parte del tiempo vivía solo, porque su madre se la pasaba de viaje, y su padre nadie sabía por dónde andaba. Simón tenía una empleada que le hacía las compras, le cocinaba y limpiaba la casa durante el día. Las noches eran nuestras. Llegábamos como a las 9 y cada uno llevaba una o dos botellas de cerveza. Simón preparaba pizzas y siempre me guardaba unos fideos o un pedazo de carne que había sobrado del mediodía. Sabía que no me gustaba el queso. Nos sentábamos en los sillones de living, comíamos sobre la mesa ratona y poníamos música. El encargado de la musicalización era Paco, y Hugo festejaba bailando cada tema que elegía su amigo. Texto perteneciente a la novela El amor nos destrozará, de Diego Erlán. Hasta aquí, escritores. Escritores que dejaron huellas, publicaciones que dejaron huellas. Vuelvo al comienzo a recordar lo que significó literal en general y particularmente por todo lo que uno sospecha en tu formación, sí, como escritor. Pero en un camino paralelo, donde hay puentes, aparece el rock. Y dentro del universo del rock, García. Y un tal Charlie que aparece a manera de guiño o aparece explícitamente en las actitudes, en los testimonios de fragmentos de canciones y en una manera también de ver el mundo. Seguro, la música te da una manera de ver el mundo y la música es lo, te digo que la música, la literatura es lo primero en los que uno tiene la experiencia de cómo. Es una educación sentimental, una educación estética. O sea, la música, la literatura. Diego Erlán, escritor. Ahí aprendo todo, o aprendí todo en la adolescencia. Sigo aprendiendo, obviamente. Uh-huh. Me parece que es ahí. Obviamente que, por ejemplo, hoy, pensando en cómo se construyen las letras de Babasónicos, me resulta muy interesante ese juego que hacen y ese choque, porque ellos en las letras hay un choque que produce algo nuevo y una idea nueva y una idea absolutamente incómoda o incorrecta sobre lo que a veces es el sentido común o a veces es la corrección política o a veces es la tranquilidad que tiene pequeño burguesa de uno que está tranquilo en su, claro, en su departamento de clase media. Me parece que hay que discutir todo eso y ahí también está el lenguaje, ¿no? Y García lo tuvo. O sea, si uno escucha y lee las letras de Clics Modernos o Cómo conseguir chicas, me parece que son discos que te dan una visión sobre la realidad y sobre el mundo que es muy interesante. Puedo ver

En 2009, Diego Erlán organizó el ciclo de discusión estética denominado Manifiesto, del que participaron numerosos artistas. Fue coordinador de la sección de literatura y libros de la revista Eñe. En 2012, Erlán publicó su primera novela, El amor nos destrozará, para seguir en 2016 con La disolución. Clics modernos. Casi resaltado permanentemente en las menciones que haces de García. Sí. ¿Por qué? Porque primero es un disco descomunal y yo creo que en La disolución aparece mucho García porque es esa idea de cómo la música construyó o formó a una persona. Entonces me interesaba que Montserrat todo el tiempo estuviera citando las letras o las canciones, pero que no fuera evidente, o sea, que la letra se incorporara al discurso de una persona. Y me parece que así funciona todo, o sea, uno a veces tiene una respuesta genial, pero esa es una cita de una canción que estuvo escuchando toda su vida. Y en ese punto me parece que el lenguaje te construye también la cabeza y hacia ahí va y esa es la estructura que quiere tener el libro, ¿no? Es meterse en la cabeza de esa persona a ver cómo pensaba y a partir obviamente de documentos, de mails y de anotaciones y de recuerdos de otro. Cuando Vera abrió la puerta del departamento de su padre en Palermo, se enfrentó a un escenario de catástrofe. Libros apilados en cada uno de los escalones que conducían a la habitación. Una o dos o tres computadoras, cables desordenados, un escritorio lleno de papeles, lápices, viromes, marcadores, cuadernos, brújulas, relojes y una calculadora. Un desorden apabullante. En ese escritorio donde su padre trabajaba, también encontró una hoja impresa, sin título, que le llamó especialmente la atención. Era una especie de poema. No estás, yo estoy aquí contigo. Aunque estamos lejos, tú estás siempre en mi corazón. No estás sola. Vera se dio cuenta de que se trataba de You're Not Alone, una canción de Michael Jackson que su padre había traducido para su hermana más chica. Pero también, de algún modo, era una carta de despedida. Fogwill había muerto. Primer párrafo del artículo sobre Rodolfo Fogwill, la larga risa de todos estos años, con el que Diego Erlán fue finalista del premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Tramas. Además de aquella referencia a Dylan, donde decís que la música, o citás que la música te debe atravesar, claro, a una o a uno, en la página también 47, que para mí es una de las páginas más enigmáticas de este libro, de La disolución, escuchar tantas veces un disco y que la música se convierta en una única memoria posible. Sí. Sí, bueno, está todo dicho. Claro, pues. No, pero... Está dicho para que funcione con Montserrat, ¿o con algún personaje en particular? ¿O está todo dicho porque ahí está Erlán hablando? No voy a ser original si cito a Flaubert y digo Montserrat soy yo. Me parece que, o sea, Montserrat tiene muchas cosas mías y tiene también muchos deseos de cómo me gustaría pensar a mí a veces, ¿no? O sea, o tener ese tipo de velocidad de respuesta o de radicalización de ciertas características. O sea, Montserrat soy yo, pero de la manera como me gustaría ser. Y sí, o sea, yo pienso muchas cosas que piensa Montserrat y me gusta. O sea, y también en sus clichés, ¿no? O sea, yo caigo en los clichés que cae Montserrat. A veces, si logro y tengo la capacidad de verlo, trato de desarmarlo a eso. Pero bueno, Montserrat es mi otro yo también. ¿Cuándo llegas a Buenos Aires? A los 10 años. ¿89? 89, sí, es el verano del 90. Como cumplo en julio, siempre, viste, que... llego en el verano, del 90, sí, del 91 más o menos, del 90, sí, del 90. Esta es la historia de Simón y Montserrat, o las esquirlas de esa historia, porque no se trata de un relato de amor, sino de ruptura. Después del vértigo de una relación desmesurada, Simón está inmerso en el caos del recuerdo. Acumula cartas, mails, libros, imágenes, canciones, discos de rock. Intenta leer en esos restos un sentido. Los revisa una y otra vez como quien quiere encontrar la pieza capital de un rompecabezas o filmar una película con los fragmentos de una vida. Y así, se entrega a la deriva de una búsqueda por el reverso de una ciudad atravesada de personajes que caminan siempre al borde, artistas de culto en ciernes o en vías de extinción que sobreviven a una década excesiva, la primera del siglo XXI. La disolución se enfrenta a la oscuridad y al deseo para rescatar la extraña belleza que anida en el desequilibrio del amor. Sinopsis de la novela La disolución, de Diego Erlán. ¿Y qué en ese contacto con esa Buenos Aires, con ese, con 10 años, con ese mundo infantil, bien vale decir, qué saltos, qué disrupciones, qué continuidades recordás o tuviste, tanto uno de donde provenías, de la provincia de Tucumán? Habría que ver cuál es la relación mía con la ciudad. Va a ser difícil porque a los 10 años a veces uno no tiene, y en este contexto social en el que nazco, uno no tiene tanta libertad como para hacerse suya la ciudad, ¿no? La ciudad empieza a ser mía a los 16, me parece, y más cuando venís de una provincia, si bien es una ciudad grande y todo lo que quieras, pero bueno, la vida de provincia, yo me iba todos los días a la siesta a jugar al fútbol al colegio. Era así. Buenos Aires para mí es otro comienzo. Es como empezar de cero. Ya probé algunas cosas en la vida que había tenido hasta los 10 años. Dije, bueno, yo puedo empezar de cero. O sea, puedo ser otro acá. Uh-huh. Y eso me interesó. O sea, si bien al principio obviamente que te genera muchísimos problemas, también te da otra vez la posibilidad de construirte a vos mismo. Y esa construcción fue en dos sentidos. Me parece que me metí hacia adentro porque también el mundo es muy complicado en ese sentido. O sea, el nuevo en el colegio siempre puede ser como el objeto del bullying o de lo, claro, que sea. Uh-huh. Y también te vas armando una coraza para poder enfrentarte a eso. Uh-huh. Pero a la vez me parece que ese es el momento en el que empiezo a construirme o a entender que lo que me interesa es leer. Porque es el lugar que encuentro que me empieza a fascinar y me da mucha seguridad, ¿no? Me da, o sea, me permite ser yo. Y ese es el punto también en el que empiezo como a dejar de hablar tanto. O sea, dejar de hablar oralmente. Sí, como encerrarse me parece que tiene mucho que ver con la mudez y mi interés por escuchar más que por hablar. Uh-huh. Por eso a veces es muy raro estar en una radio, pero hay que hablar. Pero por eso también hice radio durante mucho tiempo, para obligarme a hablar. Pero volviendo a la idea, es el momento en donde uno empieza a escribir, cuando empieza a quedarse callado y empieza a pensar en lo que quiere decir. Me parece que ahí es. Y hay un recuerdo muy puntual de lo que entendí, cuál era el efecto de la literatura en el otro. Yo tenía más o menos 11 años. Ni bien llegué a Buenos Aires en un colegio. Yo no hablaba mucho y nadie conocía mi voz, porque obviamente uno viene con una tonada, o sea, lo empiezan a cargar con la tonada. Entonces, bueno, esas tonterías. Diego Erlán, escritor. Y una profesora nos hace escribir un cuento o escribir un relato sobre lo que quieras. Después de escribirlo, esa persona me señaló y me dijo, bueno, vos léelo. Entonces yo me levanté y leí ese relato, que era un duelo entre dos comisarios o sheriff del Medio Oeste, y tenía un efecto ese relato que generó una fascinación por los chicos y todo el mundo empezó a aplaudir después de haberlo leído. Entonces yo dije, qué loco lo que pasa cuando uno lee algo que para mí era absolutamente normal. Además tenía 11 años, o sea, después del Mundial de 90. No soy muy futbolero, pero uh-huh. En ese momento estaba todo. Uno de los sheriffs se llamaba Maradona, entonces la bala, yo describía cómo la bala estaba llegando al pecho de Maradona y en un momento había un quiebre y él la paraba de pecho a la bala y empezaba a hacer un gol, ¿no? Y empezaba el relato de un gol. Entonces ese efecto literario bastante... bastante burdo y muy obvio, o sea, entendí que me gustaba eso, me gustaba generar eso en el otro, ¿no? Leer y escribir. Y otra de las cosas que me hizo querer escribir fue un plagio, que sucedió más o menos también en esa época, porque yo dije, bueno, yo me tengo que dedicar a escribir, o sea, no puedo tocar la guitarra porque no tenía paciencia para aprender a tocar la guitarra, aunque quería, porque ya quería componer. Entonces empecé a escribir y lo que hice fue agarrar el libro que más me gustaba de la biblioteca, que no era una gran biblioteca, agarré la Antología Fantástica de que hizo Borges, Bioy y Silvino Campo. Claro. Agarré uno de esos textos que era era Journey Bastard de Saki, que me parecía increíble porque el personaje tenía 10 años y mataba a la tía, una cosa hermosa, y lo copié todo. Y una vez que lo terminé de copiar dije, este cuento es tan bueno que no me van a creer que fui yo el que lo escribí. Entonces agarré otro que consideraba que era menor, que era La pata de mono de J.J. Jacobs. La señora retrocedió con una mueca. El hijo tomó la pata de mono y la examinó atentamente. ¿Y qué tiene de extraordinario? Preguntó el señor White, quitándosela a su hijo para mirarla. Un viejo fakir le dio poderes mágicos, dijo el sargento mayor. Un hombre muy santo. Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsele impunemente. Le dio este poder. Tres hombres pueden pedirle tres deseos. Habló tan seriamente que los otros sintieron que sus risas desentonaban. ¿Y usted? ¿Por qué no pide las tres cosas? Preguntó Herbert White. El sargento lo miró con tolerancia. Las he pedido, dijo, y su rostro curtido palideció. ¿Realmente se cumplieron los tres deseos? Preguntó la señora White. Se cumplieron, dijo el sargento. ¿Y nadie más pidió? Insistió la señora. Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las dos primeras cosas que pidió. La tercera fue la muerte. Por eso entré en posesión de la pata de mono. Entonces lo plagié y se lo di a una tía que leía mucho, diciéndole que lo había escrito yo, y mi tía me lo creyó y me dijo, es increíble, vos tenés que seguir escribiendo. Entonces ahí me di cuenta, la verdad que me encantaría que dijera eso por algo que yo haya escrito. Claro. Entonces ahí empecé a escribir. Ese fue el mito de origen de la escritura. De la escritura. Hoy en Tramas, las formas de urdir personajes que viven siempre al borde. Con Diego Erlán, segunda parte. Dos tipos en un bar se toman. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com